Hay voces aquí y allá, por supuesto, pero también estamos en Ingeniero Luigi, hay, por supuesto, aliades aquí y allá y también militancias, ¿no? Porque si de algo sabe el feminismo es de militancias. Igual que en la Plaza San Martín, desde las 18 horas hay concentración en la Plaza Central de Ingeniero Luigi y ya estamos en contacto con Corina Bertone para realizar esta cobertura para Radio Kermés. Muchas gracias, Corina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Un saludo para todos los que están ahí en el estudio y bueno, para todas las mujeres, les compañeras que hoy se movilizan en nuestro país por este derecho que venimos reclamando hace tanto tiempo. Cori, la verdad es que es buenísimo para nosotros tenerte por acá, pero además queremos que nos cuentes sintéticamente por qué la palabra de Corina es importante y cuál es la autoridad que tiene, más allá de, por supuesto, ser una persona con posibilidades de gestar. Bueno, yo soy nacida acá en Ingeniero Luigi, hace unos años que vivo en Río Negro, soy médica. Y bueno, me tocaba pasar las fiestas acá y el 29, que era una fecha tan importante, y nos empezamos a autoconvocar con un montón de compañeros de acá en Luigi, que nos conocemos hace muchísimos años y que esta causa nos volvió a unir. Así que nada, empezamos con un grupo de WhatsApp, algo muy sencillo, terminamos siendo más de 100 personas en un grupo de WhatsApp y hoy hay más de 60 personas movilizadas que pudimos hacer la plaza principal hasta La Moneda. Por este reclamo que bueno, que es más que justo y que nos lo merecemos todas las personas que tenemos la capacidad de gestar, para que una vez y para siempre dejemos de hacerlo de manera clandestina y de manera insegura. Así que nada, nosotros estamos muy contentas de poder habernos expresado en nuestro pueblo, en el lugar que nos vio crecer y al que siempre volvemos también, ¿no? Pero ¿te sorprende, Corina, esta magnitud, esta capacidad para representar que hay en Luigi, en el pueblo, digamos? Sí, la verdad que no sabíamos cuántas íbamos a hacer. Muchas compañeras ya se habían juntado en el 2018 y bueno, y habían empezado, digamos, también a gestar esta semilla. Y la verdad que, bueno, también el contexto de las fiestas, de que mucho pudimos volver a ver a nuestras familias, también hizo que sea más efervescente y que seamos muchas más también. Acompañando también el reclamo de las compañías que viven acá, que es súper importante y súper valioso, y bueno, a veces en las localidades chicas es como más difícil hacer una marcha, una movilización, pero bueno, esta vez lo pudimos lograr y creo que es un triunfo de todas. Es una prueba en todo caso de cómo creció la conciencia en esa ciudad, en esa localidad. Corina, estamos súper agradecidos contigo por este rato. Y bueno, nada, contanos cómo ves la concentración, cuál es la esperanza y cuál es qué es lo que alientan desde ese grupito que hay en Luigi. Y nos va a quedar pendiente charlar contigo. Sería muy interesante hablar de tu formación profesional y de cómo se trata o cómo se evita tratar el tema aborto, Corina. Sí, bueno, nosotros, acá estamos muy contentas, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, por replicar también lo que hoy hacemos en este pueblo. La verdad que recibimos, la verdad que un montón de amor de la gente y mucho apoyo, mucho más del que creíamos, así que en ese sentido estamos súper contentas. Y bueno, en lo que tiene que ver con mi profesión, yo la verdad que en lo que fue mi formación en el pregrado, no la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo estudié, no te forma en este aspecto, en el aborto, y bueno, y eso yo lo hice más como una cuestión de militancia personal, del feminismo. Y hoy en Río Negro yo soy residente de Medicina General, y bueno, y ahí... es una provincia que en muchos lugares, sobre todo donde yo vivo, que es Bariloche, se garantiza el derecho a interrupción voluntaria del embarazo. Así que, nada, acompañando y también acompañando a compañeras de acá, de La Pampa, que bueno, que a veces, digamos, esto de que sea clandestino hace que muchas mujeres no sepan a dónde recurrir. Y bueno, a veces también llega como ese pedido de auxilio de alguna compañera que quiere interrumpir y no sabe dónde. Además de las emergencias, Corina, además de las emergencias que se generan, Corina. Digo porque sí, totalmente. A lo largo del debate, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ahora escuchamos a muchas legisladoras y legisladores mentir específicamente cuando hablan de los costos que le va a generar al sistema sanitario la legalización del interrumpido. Sí, nunca más errado, porque de hecho en contexto de pandemia, donde muchos hospitales de muchos lugares del país están colapsados, los abortos clandestinos implican internación porque las chicas llegan con complicaciones y si el Estado pudiese garantizar que todas las chicas puedan abortar de manera segura, seguramente no necesitarían una cama de hospital ni nada por el estilo, lo podrían hacer incluso en sus casas. Entonces, bueno, eso es una mentira y es lo que nos quieren hacer creer para no dejarnos conquistar este derecho, que yo creo que es disciplinamiento a los cuerpos gestantes. Eso es lo que nos quieren imponer desde los lugares más conservadores de esta sociedad, lamentablemente. Pero bueno, creo que esta vez les toca perder. Así que vamos a estar nosotras bancando y esperando que los senadores y las senadoras también estén a la altura de la circunstancia y de lo que el pueblo exige, que es aborto legal. Muy bien. Seguro, gratuito, en el hospital o en cualquier lugar, pero bueno, un aborto cuidado. Un aborto con el acompañamiento del Estado. Corina, muchísimas gracias por este rato. Te volveremos a molestar en la medida de lo posible. Te volveremos a arrancar unos minutos. Pero, por supuesto, te queremos hacer llegar nuestra solidaridad y agradecimiento a vos, a tus compañeros y compañeras de todo el sistema sanitario nacional por el excelente trabajo y el cuidado y el compromiso que han tenido a lo largo de esta pandemia, Corina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos seguimos hablando hasta que esto sea legal. Gracias, hasta que sea ley, ahí está. Hasta que sea ley, tal cual. Ahí está la palabra de Corina, bueno, impresionante, ¿no?